ます。 La pipa se agacha para adelante y para atrás. Si está todo bien, la vamos a arrancar. Menean su cola, no pueden parar. Quiero que me muestren quién la mueve más. La pipa se agacha para adelante y para atrás. Si está todo bien, la vamos a arrancar. Menean su cola, no pueden parar. Quiero que me muestren quién la mueve más. Palmas.